Bueno, continuando con esta parte de nuestra transmisión, vamos a dar la palabra a nuestras compañeras para que nos comenten un poco cuál es la situación, bueno, ahora mismo en Santa Cruz con la llegada de la marcha indígena y también que nos comenten cuál es el material que tenemos a continuación y de qué vamos a estar hablando. La palabra para las compañeras. Hola, buenas tardes. Gracias, compañeras, por permitir esta fuga radial y transmisión en vivo. Justamente me encuentro en la Plaza 24 de Septiembre, donde está también una vigilia instalada hace más de 20 días y que justamente se hacen presentes compañeras y compañeros de la región chiquitana que están haciendo visible el tema de la problemática de la tierra, sobre todo en la región chiquitana, y que también se encuentra el día de mañana con la marcha que ha salido, que está en Cotoca, y que se prevé que llegue en la mañana de mañana. Es bastante interesante ver cómo en la plaza primero hay muchas banderas de Santa Cruz. Además porque recién ha sido su fecha cívica, pero es como este símbolo que se cree de repente, no sé, el más importante para esta región o por lo menos para una parte de esta región, ¿no? Este tema justamente de la marcha y de la problemática que develan los hermanos y hermanas indígenas, que hay que decir también que en este tiempo hay mucha fragmentación de sus organizaciones y que sabemos que el gobierno ha dividido las organizaciones indígenas y por eso encontramos esta fragmentación y más de una central indígena en la región chiquitana, por ejemplo. Este ha sido resultado del trabajo que ha hecho el gobierno, no solo con las centrales, sino también con la Confederación, con la CIDOB, y todo esto para su beneficio. Nunca en la historia se había visto tanta división y fragmentación, y eso es lo que ahora vemos. Es por eso que quizás la vigilia que está instalada en la plaza y la marcha que llega mañana se ha interpelado y se ha cuestionado mucho por, según no contar con todo el respaldo o todo el apoyo de las centrales, justo por esa fragmentación y esas divisiones. Y claro que las demandas, ¿no? Y el posicionamiento de estas problemáticas son necesarias al final de cuentas. También es importante decir que en este momento hay muchos políticos, ¿no? Que han politizado el tema y que eso se siente, por lo menos aquí en Santa Cruz y en la vigilia y en la marcha también de mañana, de cómo a partir de esta polarización y estos bandos pareciera que es un tema de partidos, un tema regional también, cuando en realidad sabemos que la demanda y la defensa del territorio es un tema histórico, ¿no? No es un tema reciente, es un tema bastante antiguo, ¿no? Y la resistencia de las compañeras y los compañeros en el centro de todas estas divisiones y todas estas polarizaciones y todo este racismo, ¿no? Toda esta instalada fascista, por lo menos en Santa Cruz, creo que es importante que nosotras mujeres reflexionemos sobre eso y miremos desde distintos lugares, ¿no? Desde distintas aristas. Este tema de la tierra y territorio también, el de mañana con la llegada de la marcha, trae mucha rabia, ¿no? De alguna manera y también un rechazo, por lo menos en su origen, a lo que está pasando con lo que en la entrevista vamos a escuchar a uno de los caciques que está acá en la vigilia que se animó a hablar sobre los avasallamientos, sobre todo en la región chiquitana, ¿no? Y cómo eso también tiene un interés político y cómo este tema tan complejo de la tierra es necesario seguirlo pensando y reflexionando, ¿no? Y tener posiciones propias, nuestras, sin estar en favor de las polaridades, sino con la gente, ¿no? Y con lo que está viviendo la gente en los territorios. Justamente la marcha que entra mañana estaría proponiendo una agenda de 14 puntos y entre esos exigiendo la modificación a un nuevo pacto fiscal, ¿no? Con una nueva distribución de recursos. Y esta agenda justamente la idea es que los marchistas la van a traer mañana y en su propuesta está, por ejemplo, la distribución 80-20, ¿no? 80 para los gobiernos subnacionales, pueblos indígenas, universidades y 20% para administración del gobierno. Entonces, compañeras, tal vez creo que nosotras nos quedamos con el desafío de seguir recuperando las voces y sacando también nosotras nuestras propias conclusiones respecto a este tema. Yo solamente quiero, como para cerrar, decir que los incendios son una constante, sobre todo en los últimos años, y que aquí hay intereses económicos detrás, y que no solamente en esos intereses se encuentra el gobierno nacional, sino también los gobiernos departamentales, locales, y sobre todo esta agroindustria, la agroindustria cruceña, ¿no? Entonces, creo que es necesario que sigamos pensando, reflexionando, y que las quemas en esta constante, que no solamente se llevan bosques, sino también animales y vegetación, tiene una relación directa también con el agua, ¿no? Otra de las cosas, no es solo incendio, es también sequía. Entonces creo que las voces que un poco acá recuperemos nos van a ir relatando eso, y seguro mañana vamos a seguir enganchando con las voces también de la gente. Sabemos que vienen familias, que vienen niñas y niños, más allá de los intereses de los dirigentes o de los posicionamientos, hay gente que está viviendo allá y que quiere narrar también su propia vivencia y experiencia, ¿no? Eso, compañera. Muchas gracias, compañera, por la reflexión desde el territorio de Santa Cruz. Vamos a pasar a escuchar los reportajes que tenemos sobre este tema. Saludamos a toda la gente que está conectada a la radio La Fuga. Nos encontramos en la Plaza 24 de Septiembre. Como es conocimiento de muchas y muchos, se ha instalado una vigilia hace más de 2 semanas, justamente por este tema de la problemática de la tierra, de los incendios, de la deforestación, sobre todo en la zona chiquitana, y las compañeras y compañeros de esta región se encuentran en la plaza, en una vigilia, y aquí justamente tenemos al cacique de la región chiquitana, que nos va a decir su nombre, por favor. Está bien, mi nombre es Ricardo Peña Rojas, soy el cacique general de las comunidades campesinas originarias de San José Chiquito, y estamos nosotros, hemos participado allá en la marcha, hemos estado 19 días en marcha, estamos aquí 9 días ya en vigilia, y en lo cual es que la marcha de nosotros es con el tema de todo, ver el tema, lo que es la documentación de las tierras que tenemos allá y los avasallamientos en cuanto es lo que nos, es lo que más nos tiene preocupado allá, y la explotación de los bosques que tenemos con el tema ambiente. ¿Por qué? Porque allá y ahorita seguimos con el tema de la quemazón allá por motivo de la explotación que hacen esta gente sustraída del occidente, ¿no? Construyendo carbón y madera y destruyendo el bosque que nos tiene muy preocupado en eso, porque directamente ya nuestra zona ya no son bosques, ya que era el pulmón de todo el mundo, de la gran chiquitanía, ¿no? De todo lo que merece Santa Cruz, ¿no? Pero con estos gobiernos que hay, no se puede controlar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están con la amparación del gobierno, y luego, desde luego, ya le están mandando sus gobiernos de ellos la titulación de tierra, y a nosotros que vivimos más de 20, 30 años ya no tenemos ninguna clase de título, y es por eso que estamos aquí haciendo estas vigilias y esta marcha que hicimos, y no nos vamos a ir mientras no lleguemos a una buena respuesta. Don Ricardo, sabemos que la zona chiquitana es una zona de transición entre el bosque seco y la Amazonía. Sus condiciones climatológicas hacen de que sea constante el tema de los incendios, pero que también el tema de la sequía, ¿no? De la falta de agua. Y a eso se suma el tema de que ahora se han fundado nuevas comunidades en la zona. Y muchas veces, como usted dice, sin autorización de la gente, de las comunidades y de las autoridades. ¿Qué se está haciendo frente a eso? ¿Cuál es la resistencia en los territorios frente a este tema? Por eso, este encierra dos partes, ¿no? Dentro de la parte de la titulación de las tierras, los avasallamientos de tierra, ¿Por qué? Porque dentro de las formaciones de las comunidades con este gobierno hay 480 comunidades de fantasmas allá y no tienen agua, no tienen nada, ni nosotros tenemos agua. ¿Por qué? Porque hacen los asentamientos en lugares que no hay agua, no hay nada. Y nuestra zona es tema, es una zona seca que totalmente no tenemos río, no tenemos agua, no tenemos nada, ¿no? Sabemos que el día de mañana también llega la marcha que viene desde el Beni, ¿no? Y que las marchas siempre han sido una estrategia de resistencia, sobre todo en el oriente boliviano, ¿no? Si nos puede comentar al respecto, ¿cuáles son los sentires de los marchistas que ya se están acercando y también de ustedes que se han encontrado aquí haciendo la vigilia y que se van a encontrar con la marcha? Sí, precisamente por eso estamos aquí nosotros esperando esa marcha que llegue. Mañana llega la marcha del Beni, los hermanos benianos, ¿no? Porque también es un departamento, ¿no? Y nosotros, como somos mitrones, nuestro departamento de Santa Cruz, estamos con los brazos abiertos para esperarlo a ellos. Mañana aquí, darle el buen recibimiento. Y como ya mencioné, seguramente ellos estarán con nosotros, irán a estar en otro lugar, no haciendo su descanso aquí en Santa Cruz. Muchas gracias, hermano. Está bien, gracias. Bueno, estamos en los 34 días de la columna de la marcha y esta cobertura especial para todos los radioescuchas de Fuga Radial. Estamos con Miguel Ángel Arancibia, que es uno de los líderes jóvenes del pueblo guaraní, y creo que es importante ver el papel fundamental que muchas veces hay en estos movimientos reivindicatorios de los pueblos indígenas, como la... Bueno, estamos en los 34 días de la columna de la marcha y esta cobertura especial para todos los radioescuchas de Fuga Radial. Estamos con Miguel Ángel Arancibia, que es uno de los líderes jóvenes del pueblo guaraní. Y creo que es importante ver el papel fundamental que muchas veces hay en estos movimientos reivindicatorios de los pueblos indígenas, como la participación de los jóvenes, sin desmerecer hombre o mujer. Entonces, vamos a hablar con Miguel. Miguel, buenas tardes. ¿Cuál es esa participación de los jóvenes en este octava marcha? Claro, Madre Tarareta, bueno. Aquí nosotros como jóvenes hemos iniciado desde el primer día de Trinidad. Bueno, hemos sido invitados por un burbicha aracuaía, que es burbicha Filemón. Entonces, gracias a la invitación de él hemos podido llegar a Trinidad y ahora ya estamos por culminar lo que es la gran marcha indígena. Entonces nosotros, es la primera vez que participamos, pero nos deja un gran ejemplo la fortaleza y la dignidad que tienen los marchistas de los 90. Entonces, nosotros quizás aquí a muchos años vamos a ser también ya de la tercera edad y vamos a recordar este día como un día histórico que ha pasado por diferentes comunidades, por San Julián, algunos lados hemos sido agredidos, pero estamos alegando bien y agradecer a la solidaridad de la población con la marcha indígena. En medio de la crisis en este momento, esta crisis ambiental, sanitaria, surge la 11.10 marcha. Y dentro de su pleno territorio se ve el tema de la quema, de los incendios. ¿Y cómo evalúan los jóvenes sobre este tema? Bueno, nosotros, nuestra principal lucha que llevamos es pues estamos en contra del avasallamiento del territorio indígena, porque hay varias TCO que están avasalladas. Entonces, cosa que nuestras mismas autoridades, como la CIDOP, algunos burubichas que son cómplices de estos avasallamientos. Entonces, por eso nosotros como base nos estamos levantando y estamos denunciando a nivel nacional e internacional todo este abuso de poder que hay y que sale del mismo IRRA. Entonces, por eso estamos acá, ya que no tenemos justicia en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, nadie nos hace caso. Entonces, por eso estamos acá, porque estamos siendo desatendidos y no atienden nuestras demandas. Y eso pues genera también los incendios, ¿no? Porque llegan hermanos de otros lados, del occidente, cosas que no saben cómo se hace la quema, no saben en qué fecha, y por eso es que el juego se extiende. Y lo que sale perjudicado son los hermanos de las comunidades y también el bosque y los animalitos de la selva. Dentro del territorio guaraní, ¿hay alguna TCO o capitanía que ha sido afectada sobre el tema del incendio? Sí, estamos pues con Ñembiguazú, el Caílla, y pues también están algunos parques nacionales, Quejotuquis, entre otros, ¿no? Entonces, hay desconocimiento que ya el año pasado, este año ardido, entonces no sabemos si cada año va a ser lo mismo, pero queremos concientizar con la marcha, a pesar de los dolores, las ampollas, la quemazón de la piel también que hemos sufrido. Todo eso, ¿no?, para concientizar a la gente y dar un mensaje directo a la conciencia de la gente, que ya no vuelva a ocurrir todo esto que es lo que está pasando. Dentro de la construcción de la agenda de reivindicativa para esta movilización, ¿cuál fue el rol que ha asumido las jóvenes en esta movilización para la construcción de la agenda? Bueno, en realidad, yo como representante de los jóvenes y del pueblo guaraní, en la sesión de Guarayo, en la segunda sesión del Parlamento Indígena, me ha dado la confianza y la responsabilidad de asumir como secretario del Parlamento Indígena, y es de ahí que venimos apoyando tanto en la secretaría, en la alta y también en la parte técnica. También hay un grupo de jóvenes que está aquí de la organización Jaruzu, que está estudiando Derecho, Jimmy Romar, también Richard, que es de la INSPOC, de la Normal de Camiri, y hay otra, Reina también, que es de Gutiérrez y está estudiando Odontología en Camiri. Entonces estamos apoyando tanto técnicamente como orgánicamente, de acuerdo a nuestra carrera, nuestra formación y también a nuestra experiencia dirigencial, porque ya hemos pasado por diferentes cargos en el pueblo guaraní. Agradecemos a Miguel Ángel Arancibia por esta entrevista. Estamos con Angélica Ferrari, cuales son jóvenes de la Escuela de Salud de Covecatu. Es una institución que participa en cada movilización a la cabeza del director, y muchas veces los estudiantes participan en esto porque es una institución que aglutina a varios pueblos y pertenece a los pueblos indígenas en Tierra Vaca. Este centro de salud está en Gutiérrez y en territorio guaraní. Entonces estamos con Angélica Ferrari, que es de la Escuela de Salud de Colcato, de la TCO Yacuiba del pueblo guaraní. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes. Angélica, contame tu participación como mujer joven dentro de la columna de la marcha. ¿Qué te ha animado a venir a esta movilización? Bien, a nosotros los jóvenes, lo que nos ha motivado a venir a esta marcha es apoyar, ¿no?, a todos los pueblos indígenas, porque apoyamos las demandas que se presentaron por los avalizamientos de las tierras y territorios que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos. ¿Y cuál es la participación que tú ves de los jóvenes? Se ve que en la columna de la marcha hay varios, especialmente niños. ¿Y qué te da lectura a futuro sobre esta movilización? Sí, hay muchos jóvenes y niños, ¿no?, en esta marcha. Y bueno, a futuro esto, nosotros los jóvenes y los niños, lo que queremos siempre es que respeten, ¿no?, nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestro territorio. Vemos también que la participación de las mujeres líderes, varias mujeres líderes. ¿Qué tú piensas de estas mujeres que hoy quizás algunos están en la casa preocupados por la situación de los territorios? Algunos acá nuevamente reencontrándose del tema de las mujeres de la marcha del 90, como Nicolás Acalleja, ¿no? ¿Qué está ahí y qué ejemplo dejan ellas? Muchas se han dado el tiempo de venir a esta marcha larga. Son mujeres valientes, ¿no? Porque han tenido amenazas, han dejado sus casas, algunas, ¿no? Han tenido tenido que venir a esta marcha a sacrificarse, el clima, la caminata larga, ¿no? Los dolores, por ejemplo, de musculares y todo eso. Agradecemos a mi trabajo de radio y a la Escuela de Salud. Y comentando un poco, está casi 300 kilómetros de Trinidad hasta la ciudad de Santa Cruz, más de 34 días, casi ya los 35 días de marcha. Y pues esa es la participación de jóvenes, de mujeres, de niños, de adultos. Como siempre es el caminar de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, en familia, esta vez defendiendo los territorios ancestrales, invadidos. Entonces, creo que ese ejemplo nos deja para todos los bolivianos y bolivianas y así el mundo entero, ¿no? Muchas gracias. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Buenas tardes, estamos acá para la transmisión de la fuga radial, estamos en contacto telefónico desde la marcha con Don Pacho, que ahorita es el presidente, el actual presidente de la subcentral TIPNIS. Don Pacho, cuéntenos cómo están los pies caminando. Estamos ya caminando desde las 3 de la tarde, no salió la columna mientras que nosotros estábamos ajustando la agenda, ¿no? Allá en la parroquia, la columna partió a las 3, y bueno, ya lo hemos alcanzado, ya estamos acá con los hermanos, y están también los hermanos periodistas, están los policías, y bueno, estamos ya más de 400 personas ya en la columna, ¿no? Vamos a caminar, no, unos 6 o 10 kilómetros y ahí pascaremos. Don Pacho, más cerca de un mes que están marchando, en el camino se ha organizado un parlamento indígena y se han ido elaborando también, tal vez conjuntamente, las demandas, las inquietudes. Sabemos que hay muchos pueblos que ahora están conformando la columna de la marcha. Si podría compartirnos quiénes están participando, cómo ha sido el proceso de la conformación del Parlamento Indígena y cuáles son las principales demandas, por qué están marchando los pueblos indígenas de la Amazonía y el Chaco ahora rumbo a Santa Cruz. Ya, en primer lugar, no, la decisión de los hermanos y abuelos marchistas del 90 vieron de que pasó 31 años después de la marcha del 90 hasta hoy, no se han respetado los derechos de los pueblos indígenas constituidos en la Constitución. Más bien, a lo contrario, que se sentía que había una seguridad territorial, prácticamente eso se viene vulnerando, los avasallamientos de la gente intercultural. Entonces, eso es lo que se está caminando estos más de 500 kilómetros desde el Beni hasta la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, es un sacrificio enorme para la gente, porque la gente ha sido la mayor parte, desde un inicio, es la gente más veterana, ¿no? Entonces, pero bueno, ellos quieren dejar un territorio muy saneado, que respete el Estado o los gobiernos de turno que vayan a pasar. Don Pacho, una de las acusaciones del gobierno de turno es que la marcha está siendo subvencionada, apadrinada y hasta auspiciada por la derecha, por el actual gobernador, por el comité cívico, y se ha mostrado la misma gente, estas autoridades, como apadrinando la movilización. ¿Qué opina usted? ¿Es verdad estas acusaciones? ¿Hasta qué medida la marcha afina a estos personajes o no? ¿Cuál es el posicionamiento frente a ellos? Mire, eso no es extraño. Siempre los gobiernos siempre no buscan solución, sino que buscan problemas, buscan acusar a alguien, ¿no? Eso pasó en la octava, pasó en la novena. Hoy esta marcha que lo estamos realizando, que nos financia, según ellos, nos financia Camacho, nos financia la derecha, nos financia muchas otras instituciones. Pero sin embargo, los que nos dan el apoyo es el pueblo, es la ciudadanía, esa persona, esa familia, que es en verdad siempre busca quién culpar, ¿no? Y no buscar solución y decir, bueno, que ya se conformaron el parlamento indígena porque hay una falla de parte de nosotros. Entonces, ¿no? Buscaremos cómo solucionar, ¿no? Entonces no lo hace, ningún gobierno lo hace, siempre es buscando lo peor, lo malo, el error, ¿no? Y no quiere reconocer los errores que cometen las autoridades. Don Pacho, me hablaba del avasallamiento de tierras y de los interculturales. Creemos que se está generando una confrontación ahora entre la gente del Oriente y el Occidente, manipulada también desde arriba, también no sé en qué medida también responde a una realidad de los territorios. Y por otro lado, también saber si ese avasallamiento solo viene del lado de los interculturales o en qué medida, por ejemplo, siguen avanzando las grandes propiedades de los terratenientes, el monocultivo de soya. ¿O representa esto a los poderosos, digamos, de la tierra que siempre han sido causantes del cercamiento de los territorios? ¿Qué opina? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando ahorita por ahí? Coméntenos. Mire, en todo tramo, por ejemplo, que hemos dado nuestro paso, ¿no? Y se ha visto de que hay esos asentamientos ilegales que están permanentes en pelea, ¿no?, con los propios dueños de su territorio, ¿no? Entonces, también a la gente no empresaria también se les mete, o sea, no hay seguridad, ¿no? Se lo ve así, que no hay seguridad, igual al que tiene su tierra ya titulada, igual se les entra. Entonces, y el gobierno apoya en esa situación de violencia entre los indígenas y el occidente, de la gente del occidente, ¿no? Entonces, siempre le está dando prioridad a que haya título ecuatorial del TIB. El título no se defendía solo, lo defendía los que viven en ese territorio. Hoy lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo porque es la única casa grande y mercado dentro de los pueblos indígenas, su hábitat. Hace dos marchas atrás usted también estaba marchando. Cuéntenos cómo está el TIBNIS, qué está pasando ahorita en el territorio. Sabemos que la organización ha sido atacada, dividida. Cuéntenos. Mire, en SILA, la organización del territorio del TIBNIS está pues partida, porque eso es lo que busca el gobierno. Eso es lo que busca el gobierno, dividir para gobernar, ¿no? Entonces, hay tres organizaciones dentro del TIBNIS, pero esas otras organizaciones son afines pues al gobierno, afines a este partido que siempre nos ha dividido desde que entró este partido del MAS. Entonces, y para que se dé usted una mejor idea, en la zona, por ejemplo, del territorio, es que hay pues penetraciones de cocaleros, cultivos de coca, ¿no?, fábrica de cocaína, y se siguen arremetiendo dentro del territorio. No han respetado ya la línea roja, siguen avanzando. Entonces, todo eso nos afecta, ¿no? Nos afecta, aunque dicen las leyes, en la constitución política del Estado que los territorios y las áreas protegidas se deben respetar. Si no, el gobierno ha aceptado leyes, decretos por encima de todo y para penetrar a toda costa a las 22 áreas protegidas de Bolivia. Entonces, y es por eso de que todos estamos unidos, Amazonía, Oriente y Gran Chaco. Entonces, estamos ahora, como está ya a pocos pasos de llegar a la ciudad capital de Santa Cruz. Entonces, pedimos que el gobierno reflexione y, bueno, nos tenga que atender lo más antes posible. ¿Qué se espera llegando a Santa Cruz, don Pacho? ¿A qué hora llega mañana? ¿Y cuál es un poco la agenda política? Lo que se espera, pues, no es la respuesta del gobierno, porque hoy, tal vez en la noche ya, o tal vez mañana, se tenga que ya firmar el documento, no la agenda nacional. Entonces, ahí verá el gobierno si va a atendernos, pondrá el día, porque vemos nosotros que para el lunes, ¿no? Porque ya fin de semana, hasta que lo discuta y lo vean, entonces se va a pasar el tiempo. Entonces, por eso es que decimos nosotros que recién a partir del día lunes nos atenderá. Si bien, ¿cuál es el horizonte ahorita del movimiento indígena? Sabemos que es un movimiento que ha sido duramente golpeado todos estos años, muchos años. Esta es la onceava marcha, o sea, estamos hablando más de 20 años, de 30 años de lucha constante, es muchos siglos tal vez. ¿Cuál es un poco el horizonte ahorita del movimiento indígena? Mire, el horizonte, lo que en sí la gente de tierras bajas, pueblos indígenas, es de que se está uniendo para defender su territorio y que se ha conformado el parlamento y tienen la esperanza de que se tenga que trabajar más de cerca con las organizaciones, como que si fuésemos el mismo nivel de autoridad dentro del Estado plurinacional. Entonces, se ve en una gran expectativa, ¿no?, que se ha conformado el Parlamento con todos los pueblos de tierras bajas. Entonces, esa gran expectativa que sube la columna, ¿no?, de la marcha. ¿Cómo funciona el Parlamento, don Pacho? Si nos puede contar un poquito. Bueno, va a funcionar, por ejemplo, los dirigentes o las personas que de cada pueblo les tengan esa fe de confianza y que esa persona le va a representar a cada pueblo. Entonces, como que son 34 de pueblos indígenas de tierras bajas, entonces va a ser numeroso para llevar adelante todo el trabajo que se le va a encomendar al Parlamento. Don Pacho, últimas palabras, tal vez un mensaje a las personas que le estén escuchando ahorita por la transmisión de la fuga radial. A ver, yo le agradezco a la radio por la cobertura y, bueno, pese que las organizaciones que están afines del gobierno han desconocido un montón de cosas, pero nosotros no le deseamos mal a nadie, porque nosotros no estamos haciendo mal, ¿no?, sino de que en el mundo, en la vida, habemos bueno y habemos malo. Entonces, tenemos que ver, que equilibrar eso. Entonces, nosotros vemos de que este mensaje que le vamos a dar al pueblo boliviano y a nivel del mundo es que nosotros somos pacíficos y con esa humildad, y queremos que todos los derechos que está constituida la constitución, pues, se tengan que cumplir o se tenga que ser la realidad, como lo queremos como pueblo indígena. Y esa gente que está comiendo y que está viendo más en las carreteras, pues le pedimos su apoyo, su granito de arena en las necesidades en cuestión de la alimentación, en lo que más nos azota es el tema de carne, de ahí las otras cosas sí lo tenemos, ¿no? Entonces, eso yo pedirle al pueblo de Bolivia o acá la gente, específicamente de Santa Cruz, que nos den ese granito de arena y agradecerle y ojalá de que cada uno de ellos le toque el corazón y bueno, den el apoyo a esta comunidad. Y muchas gracias por la cobertura.